Esa es mi baby. Por ella viva y va del infierno. Como Hanzo Hasachi. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. You be baddest. Tú pasaste por un satélite y a Prime me tienen wavy. You be baddest. Una Berry. Se pone su taco de color rosita, brillan son charol, la left for party. She got a party, a mí me gusta como suena cuando la castigo, esa es que es mi nena. Perdón si voy acelerado, tú sabes que el nena no frena, está moja como sirena. Siempre conectamos la señal sin la antena, está muy buena, una Berry. Se pone su taco de color rosita, brillan son charol, la left for party. Si quieres party, a mí me gusta como suena. Cuando la castigo, soy bien mi nena. Perdón si voy acelerado, tú sabes que el nene no frena. Estamos como sirena. Siempre conectamos la señal, si la antena está muy buena. Si la party, como Rihanna y Kendrick Lamar. No tenemos loyalty. Si gara güera es pussy como Megan. Me quedo preso en su totito como Tori. Que un sentí más que un Grammy. Que yo tú eres mi y no yo tu money. Te parto por medio como la Zani. No me cabe en la Fanny. Party party, dejo la parky y la pali. Te lo juro, ese culo es que todo el mundo quiere. Ese totito es que ninguno tiene. Viene conmigo, ahí está rica suda. Nos perdemos como el triángulo de la Bermuda. Yo no tengo necesidad. Te pide ponerte a pelear por mí con otra mujer. Solo quieren utilizarte. Que solo quieren el dinero quitarme. Como un espíritu, y a la baby tiene hecha las tetitas, la nalguita paradita, y en el cuatro tiene la nalga rojita, y ahorita, ven con una que no la llame, alca que me lo mame, yo sé que esto no tiene nada que ver con que te ame, quiero que sepas que soy inestable mentalmente, y si no fuera cantante mataría gente. Mucho pa' mí, yo sé, solo tengo dinero. Se trepa encima de mí en el carro, mi Leti, soy tu Toretto. La neta, te gusta como te lo meto. Te veo en la noche, que sea a las 12 ya flow Jayco. Es un secreto, tú eres mi rock, yo tu Magneto. Que no se apague, el amor nuestro como tempo. Es una Bari, se pone su taco de color rosita, brillan son charolas, la for Bari. She got a party, a mí me gusta como suena cuando la castiga, sabe bien mi nena. Perdón si voy a acelerar, tú sabes que el nene no frena, está moja como sirena. Tírame la señal, quédate con esto, la antena está muy buena, tía Bari. Se pone su taco de color rosita, brillan son charolas, la for Bari. She got a party, a mí me gusta como suena cuando la castiga, sabe bien mi nena. Perdón si voy a acelerar, tú sabes que el nene no frena, está moja como sirena. Dígame la señal, quédate con esto, la antena está muy buena. Sí, a Betty, siempre se viste design. Baby, tira la señal y te conecto, estoy online. Juega el juego de bandida, siempre tirando los proces. Cuando quiere que la busque, como un pirata a su cofre. Sabe que yo tengo el mapa, mi destino es tu apa. Prepárate para el rescate, hoy me voy a enganchar la capa. Baby, I'll take you to la mira y la Dioli. Cuando vuelva a abrir el closet, eso va a parecer un marge. Quiere que la penetre como bala de PN. Brr. Yo soy el nene, la baby española, voy a acelerar, la cojo cuando frene. La malla es una varia, ella también por su ADN. Vamos a fumarle los bleachers, que tú quieres vacuo, tú prefieres switcher. Se ríe y me dice que soy un pitcher, quiere agarrar disque el bate. Si explota la guerra, prepárate para el combate. Los domingos pa' combate, en la semana pa' Miami. O quizás pa' Milwaukee, el NBA y a ver a Yanni. Toma con un par de miles, guárdalo en tu fanny. Sabe poquito español, así que dice thank you daddy. Me dice thank you daddy. Se siente como un ser superior. Una Berry. Se pone sus tacos de color rosita, brillan son charolas, la for Berry. She got a party, a mí me gusta como suena. Cuando la castiga, sabe bien mi nena. Perdón si voy acelerado, tú sabes que el nene no frena, está moja como sirena. Siempre conectamos la señal, si la antena está muy buena, chica Berry. Dos letras. Reactamos el baby. Vale. Todos somos los sobrenaturales, mami. Entertainment, baby. Manuel. La letra. Costo. Andamos acostumbrando un par de citas hoy. ¿Qué se siente estar con un ser superior? ¿Qué?